Bienvenidas y bienvenidos. Está dándose a conocer en estas horas un informe internacional de una organización muy importante a nivel internacional que es Save the Children. Save the Children está pues dando a conocer un informe sobre los 6 años de guerra en Siria, pero con el ángulo de la crisis que se ha presentado en este país, en una conflictividad tan tremenda, que tiene que ver con los niños y las niñas de ahí. Es un informe que focaliza su atención a lo que está sucediendo precisamente con los menores de edad, a lo que está sucediendo con la infancia en esta crisis, pues de muchos tipos, la crisis en este caso de la propia guerra y del conflicto bélico, pero la crisis que se ha derivado a la salud mental, al equilibrio de los menores y todo lo que involucra vivir en una guerra. Es un informe que se da a conocer con sede en Londres, pero que se distribuye por el mundo y que en México y América Latina estamos en posibilidad de hablar con María Josefina Menéndez, que es la directora ejecutiva de Save the Children México, y con Nicolás Villa, que es el coordinador de Relaciones Públicas e Internacionales de Save Children México. Gracias, María Josefina. Gracias, Nicolás, a los dos por estar aquí en este programa. Bienvenidos. No, muchas gracias a ti, Carmen, como siempre. Pues estamos frente a eso, precisamente frente a lo que es un informe de esta naturaleza en un conflicto que lleva 6 años, muy prolongado, muy agudo y que, claro, deja atrapados, ahora me dirán qué cálculo tienen, a cuántos niños y niñas en esta circunstancia. Cuéntanos de este informe. Bueno, este informe se llama Heridas Invisibles. Sí. Prácticamente plantea principios generales que son muy similares a algunos otros de los informes que han hecho otras organizaciones internacionales y también la propia Naciones Unidas, en el sentido de que es muy relevante hacer un llamado al cese al fuego y a la paz. Es muy importante seguir manteniendo como una prioridad el apoyo a corredores humanitarios y el acceso, en verdad, para la gente, para los niños, para los adultos en condiciones de sobrevivencia. Que también hace un llamado que es estratégico en el sentido de que efectivamente se cumplan con las resoluciones establecidas en el ámbito de Naciones Unidas a nivel de resoluciones del Consejo de Seguridad, es decir, no bombardeos en zonas donde está la población civil, en escuelas, en hospitales, lo que ha sido una constante, digamos, situación de violación en esta guerra. Pero creo que lo más importante, lo más relevante de este informe, y por eso se llama Heridas Invisibles, es poner en la mesa que lo que a veces nadie ve y nadie escucha, que es el daño tan tremendo de carácter emocional, psicológico, en el desarrollo de una gran cantidad de niños en Siria. Estamos hablando de que, bueno, prácticamente 13.5 millones de personas requieren ayuda humanitaria dentro de Siria. 13.5 millones de personas. ¿De esas cuántos niños serán? 6 millones aproximadamente. Estamos hablando de una guerra que ha durado 6 años y que se calcula que hay cerca de 480 mil fallecidos, que 11 millones de sirios están refugiados y desplazados en otros lugares del mundo en las peores condiciones. Estamos hablando de que más de 1.7 millones de niños no tienen acceso a la escuela y que en verdad están enfrentando las peores condiciones de sobrevivencia y desarrollo. De eso estamos hablando. Nicolás, bueno, hay una serie de datos, hay encuestas que hablan precisamente del tipo de situaciones específicas que están viviendo, el tipo de padecimientos, el tipo de estrés, el tipo de situación propia de una condición extrema de estar expuestos tan prolongadamente a la guerra. ¿Cuáles son los números? Estamos hablando de una encuesta que se hizo con 458 personas, mayoritariamente, obviamente, jóvenes, niños, pero algunos padres, in situ. De hecho, estas investigaciones no las hicieron directamente personas de Save the Children. Nosotros al día de hoy, desde 2015, por condiciones de seguridad, es una realidad, hemos dejado buenas partes de Siria. Sin embargo, seguimos trabajando ahí mediante terceros, ¿ok? Entonces, son esos terceros los que recabaron... ¿Locales? Locales, por supuesto. ¿Quiénes han levantado las encuestas? Por supuesto, para sí. Save the Children. Exactamente. Y entonces, 58 personas fueron entrevistadas. Tengo, ¿adultos todos? No, principalmente fueron niños y niñas y jóvenes. Estamos hablando de una cantidad de 350 más o menos. Papás, profesores y también un grupo de 20 psicólogos que tuvieron pues, un poco que traducir los resultados de la encuesta. Algunos datos, digo, hay muchos, y también lo que es interesante del informe, por un lado, es los datos duros. Por ejemplo, se estima que el 80% de esos niños son mucho más agresivos últimamente que antes del conflicto, para darte un dato. 80%. 80% se estima. Hay temas, por ejemplo, de que la mayoría se sienten inseguros, incluso cuando están en la escuela, y no todos tienen acceso a escuela, ya te dio Maripina la cifra de 1.700.000 que de plano no tienen acceso a la escuela, pero los que están tienen todavía miedo por los bombardeos. Te quería decir entonces que están los datos duros, como los que te estoy dando ahora. Hay otro, por ejemplo, sobre, no me sé muy bien el término en México, bueno, de los niños que hacen en la cama, que me dan en la cama. Enuresis nocturna y micción involuntaria. Exactamente, un 71%. Exactamente. No solamente en la cama, puede pasar durante el día, por ejemplo. ¿Qué porcentaje de los 71%. Estamos hablando de niños de menores de 7, 8 años, más o menos, de un 71%, lo cual es una cifra muy elevada. Pero más allá de esos datos que reflejan, obviamente, un trauma bastante fuerte en los niños, está sobre todo, y eso es lo que van a poder encontrar en este informe, son esos testimonios. O sea, niños que te dicen pues, que tienen miedo todo el tiempo, que, por ejemplo, cuando escuchan el ruido de un avión, pues muchas veces estas encuestas se tuvieron que parar por el temor que esto generaba en esos niños. Se estima que más de una cuarta parte han tenido familiares que fallecieron y muchas veces lo presenciaron, básicamente. Y es también las afectaciones de los padres. O sea, que por ejemplo, tenemos un profesor que está entrevistado, que ya obviamente no está en su escuela original, porque su escuela pues, la tumbaron sencillamente, pero que dice que incluso para los papás la complicación, y eso se veía mucho en Alepo, de que cuando tienen que salir de casa para encontrar comida, lo que sea, está el temor que cuando regresen a su casa, pues ya no haya nadie, básicamente. Entonces, todo eso te pone como un contexto, y eso cuando lo tienes durante 6 años, que obviamente tiene afectaciones sobre esos jóvenes. Solo para apuntalar un poco algo de lo que dices, que me parece muy importante, uno de cuatro niños, de cada cuatro, o sea, 2.5 millones de niños, se calcula que tienen un desorden mental que puede ser permanente. 2.5 millones de niños. Ese es un riesgo brutal, ¿no? Y es un riesgo brutal que puede ser atendido, que puede todavía lograrse algún mecanismo de resolución. Exactamente. Perdón, pero es una cifra que me parece importante comentar. Exactamente, es quizá una de las cifras principales de este informe. Lo que nos explica este informe es que esos niños pueden padecer lo que se llama un estrés tóxico. Básicamente, estar durante tanto tiempo bajo este estrés, esta angustia, que puede haber un bombardeo, que puede pasar X cantidad de cosas. Y que además los mismos adultos, eso es algo que vemos incluso en casos de emergencias que no tienen que ver forzosamente con un conflicto bélico, como es el caso aquí. Pero básicamente para los niños, y hablo de niños de 8 para abajo principalmente, ahí tú me podrás corregir, no hay una información como tal, no hay una atención. Y ellos ven que sus papás están obviamente muy angustiados, pues esto se repercuta. Pero lo que nos explica este informe, que estos niños que ahorita padecen ese estrés, que esto genera adrenalina, están ahora en un cerebro en construcción, por así decir. Y esto puede tener un golpe permanente en el nivel de la sinapsis. Es decir, que ya no procedan, o sea, no procesan tal cual la información. Se imaginarán que no voy a dejar que este programa termine sin hacer alguna alusión sobre el caso México, que no es que estemos en guerra formal, como puede ser el caso Siria, pero que tenemos situaciones en algunos lugares de la República que pueden convertirse en una posible comparación. Es decir, zonas del país en donde los niveles de violencia, de agresión y de situación de inestabilidad para niños, adolescentes, pues también es importante traerlos a colación aquí. Dado que ustedes están haciendo este informe, no solo para saber con datos de esta naturaleza, para pulsar una realidad como la de Siria, sino también para ver qué hacer frente claro, a eso. Claro. Y una vez que eso está en el informe, yo creo que no es forzado extrapolarlo también para situaciones como la de México en algunas de sus regiones y en otros lugares del mundo. Por supuesto. Es un tema que Save the Children coloca en este informe, pero claramente es una problemática que se puede reproducir en millones de niños del planeta, y entonces queremos oír también lo que tienen que decir al respecto. Volvemos después de la pausa en un instante más. Mi objetivo principal de traerlos aquí era para alejarlo de estas escenas, de todas las escenas, escenas de guerra y armas y violencia y castigos en lugares públicos, trayendo a un sujeto y cortándole la cabeza. Cosas absolutamente aterradoras, aterradoras. No puedo soportar esas escenas. Entonces, ¿cómo podría mi hijo soportarlas? ¿Cómo podría mi hija soportarlas? Hace que el corazón de los niños se endurezca. Por supuesto, cuando los castigos ocurrían bajo ISIS, era obligatorio para todos ver. Fuera, lo que estuviera ocurriendo en la plaza estaba prohibido para todos moverse. Todos tenían que ver los castigos. Esto era obligatorio. Incluso los niños, incluso si estás caminando con tus hijos, tienes que detenerte y ver los castigos. A continuación, nuestros mensajes publicitarios. AT&T comenzó su camino en México hace casi 2 años. Desde entonces hemos trabajado juntos para impulsar al país. Es tiempo de cambiar las reglas de la telefonía celular. Desde nuestra llegada hemos generado mayores beneficios para el consumidor. Es tiempo de generar empleo. Hoy somos más de 18,000 los mexicanos que trabajamos aquí. Llegamos para quedarnos y vamos a seguir invirtiendo en México. Por eso hoy ya es tiempo de algo mejor. AT&T. Si eres automovilista, estas son algunas razones por las que te pueden llevar al corralón. Y es porque invades o te estacionas en los carriles reservados para el transporte público o para ciclistas, o en los pasos de cebra o en zonas delimitadas. Solamente imagina que alguien de tu familia tiene una necesidad especial. Por favor, no te estaciones en entradas y salidas de emergencia, en centros escolares ni en pasos peatonales. Es por el bien de todos. La calle es de todos. Definitivamente una de las experiencias más extraordinarias de mi vida. Yo soy el Mesías. La carne humana es tan sabrosa. ¿Quieren saber cómo se ve la fe en la práctica? Así es como se ve. Únete a los curiosos espirituales, creyente, a partir del domingo en CNN. Debido al inicio del horario de verano en algunos países, la programación de CNN se adelanta 1 hora. Disfruta de tus programas favoritos de CNN 1 hora más temprano, del 12 de marzo al 1 de abril. Felicidad CNN Español por 20 años aniversario. ¡Wow! Durante el último trimestre de 2016, Netflix incorporó 7 millones de miembros más a nivel global. Y con esa cifra no solo superó su pronóstico original, sino que se acerca a la cifra de los 100 millones de suscriptores. La mayor cantidad de nuevos miembros son de otros países y no de Estados Unidos, donde series como The Crown, Black Mirror o The Gilmore Girls sorprendentemente empujaron el crecimiento. Como muchas empresas tecnológicas, las acciones de Netflix cayeron luego del anuncio del triunfo de Donald Trump en las elecciones presidenciales pasadas. La preocupación general es que las nuevas políticas que definen al presidente Trump van en contra, dicen, de los intereses de Silicon Valley. Y otro temor es que las reglas de neutralidad en la red podrían ser revertidas con este nuevo gobierno. Y ahora, regresamos a nuestra programación. Regresamos, María Josefina, Maripina Menéndez y Nicolás Villa, con este informe de Save the Children, Heridas Invisibles, donde, bueno, además de extrapolar lo que este informe nos puede servir para otros casos, otras situaciones como la de México en algunas de sus zonas. Valdría la pena, como decías en el corte de Maripina, agregar más datos porque tienen más información. Es un informe claro. amplio que te habla del tipo de consecuencias que puede tener la vida de un menor de edad en situaciones extremas como esta. ¿Por qué no cerramos esta parte del programa con algunos otros elementos y también pasar a lo que ustedes están planteando de qué hacer frente al asunto? Pero claro. hay más elementos que querían ustedes sí, compartir. Sí, sí, Carmen. Creo que de verdad el estudio, y por eso habla de heridas invisibles... Está de las drogas. De... Es, por supuesto, genera una acción muy importante en los niños y una reacción muy importante en la niña. Estamos encontrando niños en Siria con una absoluta depresión y tristeza. Niños en Siria enojados, con ganas de matar. Niños en Siria que final y niñas... que están generándose daño autoinfligido, ¿no? Que se están cortando, que se están lastimando como una reacción ante este entorno de violencia. Por supuesto, todo el tema de la incontinencia, por supuesto, todo el tema de, hasta de, y ya lo mencionaba Nico, de tener una disociación mental, es decir, no ubicar claramente sus posibilidades de comprensión de la realidad. Entonces, creo que estos factores, que por supuesto tú lo mencionabas hace un rato, pueden ser factores similares a una escala distinta, si tú lo quieres, pero en muchos de los contextos de México, pues son elementos importantes que ponen en la mesa del mundo y de la sociedad el asunto de la violencia extrema con niños, niñas y adolescentes. ¿Qué agregarías, Nicolás, del informe para esta explicación? Bueno, nada más una cosa es que leí que me llamó mucho la atención. Te explican a veces las dinámicas de cómo hemos hecho estas encuestas y algunos talleres que hacemos con los niños, bueno, que ha sido nuestra contraparte. Había uno, por ejemplo, que era el de la bolsa. Los niños te tenían que imaginar que tenían una bolsa y ahí podían poner lo que más necesitaban. Algunos tenían la reacción, digamos, esperada de decir, ah, pues yo quisiera poner un libro, quisiera poner unas crayolas para dibujar. Pero tenías una proporción fácilmente de la mitad que ellos lo que querían poner eran armas, por ejemplo, para vengar a sus familias. Entonces, digo, no vamos a hablar de prevención cuando estamos en un conflicto de 6 años, pues es un poco tarde de hablar de prevención, pero a fin de cuentas, los 2.5 millones de niños, mañana van a ser los adultos, mañana van a ser los que van a reconstruir un país que hoy en día está en ruinas, no es el único en la zona, Afganistán ya llevamos tiempo, Irak, en fin. Si tienes dentro de esos 10 millones una cuarta parte que presenta este problema, este fenómeno de estrés tóxico y que, como te decía antes, mañana pueden ser más violentos, más propensos a no razonar en conflictos, difícilmente van a construir un país sobre esas ruinas. Claro. Entonces, también, digamos que en ese sentido podemos hablar de un tema de prevención. Lo que es importante también de este informe, lo que vas a mencionar, es qué proponemos. Claro. Nosotros, primero entender por qué haces este informe, creo que es importante recalcarlo. Se hizo ese tipo de investigación también con los niños que están refugiados en las fronteras, sea Jordania, Turquía. Líbano, Turquía. Ahí vemos que el principal problema ya no es tanto la violencia, sino la pobreza que viven sus papás. O sea, hay un estrés bastante fuerte también, por el tema que no saben qué van a comer en una semana, porque ven a los papás desesperados. Pero obviamente ya están por lo menos resguardados, ya no están bajo las bombas, ya no están en territorio de ISIS, por ejemplo. ¿Okay? Entonces, ahora con este informe vemos situaciones mucho más fuertes. Pero ese tema de atención psicológica, sea en conflicto, como aquí, o mañana en la misma emergencia humanitaria, y eso lo hacemos, por ejemplo, aquí en México, Save the Children es de los pocos quizá en voltear hacia allá. O sea, obviamente, como otros, nos encargamos de víveres, de salud, uh-huh. de dar agua. A fin de cuentas, si el niño está muerto, no puedes hacer mucho trabajo psicoemocional, es obvio. Pero somos casi de los únicos en también no terminar nada más con esta etapa. Tiene agua, tiene salud. Nos encargamos, por ejemplo, con los refugiados de que tengan de alguna forma escuela, que tengan uh-huh. talleres uh-huh. y trabajar este acompañamiento psicoemocional. Y la verdad somos de los pocos en hacerlo, sea en Siria, sea en Irak y en muchos otros espacios. Entonces, lo que hace el informe, el discurso hacia la ONU, hacia los miembros del Consejo, es el mismo de hace varios años. Uh-huh. Es hacer respetar tratados internacionales y que básicamente no se usen a las poblaciones civiles, no solamente los niños, uh-huh. las poblaciones civiles como escudos. Pero eso ya llevamos años y años pidiendo eso. Uh-huh. En el caso del informe hay dos cosas. Primero, que la ONU también asegure un trabajo de rendición de cuentas o más bien que mañana se puedan procesar los por crímenes de guerra a la gente que está en campo. El hecho que haya una impunidad en esta situación obviamente facilita las exacciones que estamos viendo. Esto es uno. Y dos, llamar la atención a la comunidad internacional, y eso mañana puede ser los donantes, puede ser la gente que nos está viendo ahora, son también dirigido a otras organizaciones como Save the Children, es justamente voltear hacia esa necesidad que es este acompañamiento psicoemocional. Porque no cuesta tanto, honestamente, ahí donde se puede parecer mucho la prevención, no cuestan tanto. O sea, son unos cuantos talleres y si bien vemos que al inicio esos niños son temerosos, o mejor les cuesta entrar al inicio a las dinámicas, hacer canciones, por ejemplo, es muy difícil, es más fácil para ellos el tema de bailar, por ejemplo. ¿Así que viene, hacer canciones? Sí, por ejemplo. Mejor el inicio bailar. Para expresarse es muy difícil al arranque. Hay niños que desde casi dicen que creo que hasta un 50%, algunos han perdido el habla desde el inicio del conflicto. O hablan o han bajado sus facultades, digamos, de expresión. Entonces, es realmente importante que Save the Children sí siga este trabajo, pero que no seamos los únicos, básicamente, atendiendo este tema. Entonces, también ese es uno de los llamados, diría yo, importantes. Dejamos ahí para quien quiera revisar la página y mecanismos o modalidades para poder contribuir y ayudar al trabajo de Save the Children y de otras organizaciones. Queda aquí el informe, Maripina, de Save the Children sobre Siria. Estos 6 años de guerra, esto que han logrado extraer de estos estudios in situ, las recomendaciones básicas, ¿no?, que se han reiterado durante años, pero hay que seguirlo haciendo, y la especificidad, digamos, de la problemática para también tener respuestas concretas a cosas de esta naturaleza. Tal como lo dijiste, con escalas diferentes, con circunstancias absolutamente distintas de la razón de ser de una expresión violenta prolongada, en este caso es una guerra, pero tenemos, ni hablar, zonas de México en este país donde ha habido mucha violencia o los ciudadanos hemos estado expuestos en general a informaciones por lo menos de violencia extrema en diferentes lugares del país y desde luego ahí están los niños. No tenemos, hasta donde sé, ustedes nos contarán en Save the Children, este mismo pulso que han obtenido en Siria porque requeriríamos hacer un trabajo similar. Claro. Pero desde luego con la experiencia que ustedes tienen en el tema, que a esto se dedican, ¿qué podrían decir del caso México cuando hablamos de violencia producto de lo que acá hay, producto de lo que allí tenemos? ¿Y qué tipo de situaciones tendríamos también que estar hablando sobre México? Después de la pausa, Maripina, te escuchamos. A continuación, nuestros mensajes publicitarios. Priority, un nuevo modelo de banca con la atención de un banquero personal Priority. Portafolios de inversión y espacios exclusivos Priority que te apoyarán a construir tu mundo. Lujo es poder darse el tiempo para hacer las cosas que realmente nos llenan. Lujo es escuchar las historias que evocan nuestra conexión con todo. Zacapa es una casa por encima de las nubes que, utilizando el arte de ir despacio, convierte la miel virgen de caña en el mejor ron del mundo. Zacapa. Señores, esto es una guerra y necesitamos un sistema de ataque. Una buena estrategia. Por eso tenemos 3 armas para defendernos. Sistema GB. Su fórmula única con 3 activos disminuye la caída y estimula el crecimiento del cabello. Si lo hacemos bien, la victoria será nuestra. Sistema GB. En contra de ver más caídos. Consulte a su médico. En el próximo Camilo. El cantante español Braulio repasa su carrera, arremete contra lo que él llama el folclorismo político y se declara nacionalista. Camilo. Mañana en CNN. Aprender del juego es excitante. Jugarlo profesionalmente es indescriptible. El campo de golf, el clima y sobre todo el público juegan un papel muy importante. Acompáñame en Vive el Golf. Este mes nos encontramos en México para traerles toda la emoción del World Golf Championships. Además, tenemos una conversación íntima con Tiger Woods sobre su regreso al juego. Vive el Golf con Lorena Ochoa, el sábado en CNN. A tiempo con Rolex. Bueno, entramos en la parte final, seguimos hablando de heridas invisibles, este informe que se presenta en Londres y en el mundo, aquí en México, en América Latina, y bueno, pues estamos hablando de heridas invisibles, el caso Siria, los niños, niñas y adolescentes. Volvemos después de la pausa. Latinoamérica ha desarrollado una fuerza imparable, ideas que inspiran y viajan alrededor del mundo, que generan propuestas para transformar empresas y promover emprendedores como tú. Gente creativa que desafía lo convencional, innovando y optimizando cada paso, ofreciendo soluciones modernas y eficientes. Este es el lugar donde puedes descubrir y construir nuevas ideas. Fuerza en Movimiento, en alianza con Avianca. De lunes a viernes, Guillermo Arduino te lleva al encuentro de las grandes historias y de las noticias más populares del día. Acude al encuentro de lunes a viernes en CNN. Y ahora regresamos a nuestra programación. Entramos en la parte final, Nicolás Villa, María Josefina Menéndez. En esta parte final te dejaba el balón, Maripina, sobre pues esto, ¿no? Al final estamos hablando de un caso que es Siria, que es extremo, que lo han informado muy bien. Pero bueno, ¿qué pasa con países como el nuestro, donde también tenemos una problemática muy importante para niños, niñas y adolescentes y la violencia? Bueno, Carmen, pues pasan cosas muy graves. Esa es la realidad. Pasan cosas graves en el entorno y pasan cosas graves en la familia, en el entorno también inmediato de los niños y las niñas. Digamos, desde el punto de vista del contexto, hoy es particularmente crítico estados del país, como el caso de Veracruz, como el caso de Sinaloa, como el caso de Guerrero, en donde en verdad la violencia, el contexto que están viviendo tanto nuestros propios equipos de trabajo como Sevichiren, como la situación real concreta de niños y niñas es verdaderamente muy grave. Y particularmente en el caso de Sinaloa, en fechas recientes, hemos sido testigos, tristemente, digamos, de intervenciones en la calle del crimen organizado y de las propias fuerzas de seguridad que generan una enorme violencia en el entorno comunitario y social de la población. Cosas extremas, hemos visto, nuestro equipo ha tenido que detener durante prácticamente 2 semanas la operación en las zonas de inequidad y de pobreza en la que estamos, ¿no? Y hemos tenido que hacer acciones... ¿Detenerla por qué? Detenerla porque no existen condiciones de seguridad para que el equipo de nosotros pueda desarrollar su trabajo de atención y protección. ¿En qué zonas ha pasado eso? En la zona, digamos, fundamentalmente de una parte de las zonas de Culiacán, en alguna de las zonas de pobreza Culiacán y en la zona norte del estado. Y lo mismo nos sucedió en Guerrero, por ejemplo, en algún momento. Entonces, este contexto que mencionamos de ver muertos, cosa que han visto los jóvenes y los niños de México, de ver personas degolladas en las zonas y en los entornos en donde están las escuelas, de ver la presión que existe incluso de los propios niños, niños asociados o vinculados a condiciones, vinculadas al crimen organizado en las propias escuelas, generan situaciones de verdad de mucha presión para el equipo de nosotros. ¿Qué estamos haciendo ahí? Bueno, estamos fortaleciendo a nuestros equipos que tienen una gran mística y una gran vocación para hacer las cosas. A veces hay que parar a ese equipo que quiere continuar trabajando. Tenemos, digamos, un programa muy importante que tiene que ver con un programa de construir una cultura de paz y que parte de la base de efectivamente empoderar y construir ciudadanía con protección, por supuesto, y con cuidado a los niños y a los jóvenes de este país y de desarrollar con distintas mecánicas un proceso de empoderamiento que promueva su protección y su autocuidado. Y utilizamos también un mecanismo que se genera en este propio estudio de Siria, que es un método que se llama HEART, un método que habla de salud y educación por sus siglas en inglés a través del arte. Y trabajamos con niños de 0 a 18 años con distintas actividades que están asociadas a la música, la escultura, la pintura, el juego, el arte en general, para lograr desde allí los mecanismos de expresión y manifestación en relación a la circunstancia de violencia y sus posibilidades de resiliencia. Pues ahí está todo este programa que les agradezco hayan expuesto aquí esta noche, que hayan compartido el contenido fundamental de este informe que se está dando a conocer a nivel mundial sobre el caso de Siria y sus niños y niñas y todo lo que esto involucra. Gracias, Nicolás Villa, por estar aquí. Gracias, María Josefina Menéndez, por estar aquí a los dos. Y gracias, seguimos cerca. Carlos. Este informe pues ya está disponible en Save the Children, en esta página que ya hemos puesto en nuestra pantalla. A usted, gracias, que nos permitió acompañarle. Pásela bien. Le esperamos en la próxima. Somos CNN México.